será una conclusión. Volver a esperar el canto del colchón al verte bailar será una solución. Las noches que perdí las tienes guardadas. Volverá el canto del colchón. Volverá vestido del color que pintamos tú y yo. Volverá el canto del colchón. Volverá y sonará mejor.